Que decía, esta carta que te escribí, pa' que me contestaras lo que decía, cuando la iba a mandar la rompí, recordando que tú no sabías, cuando la iba a mandar la rompí, recordando que tú no sabías. Casi nada me dijo, es de prueba que yo no le interesaba. Quiere vivir más conmigo, mejor que no vuelva a buscarla. Y quiere vivir más conmigo, mejor que no vuelva a buscarla. We'll be right back.